sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, el gusto de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, nos encontramos en medio de la discusión de rendición de cuentas en el Parlamento. Rendición de cuentas que tiene por característica y definición el gasto cero. Y sabemos qué es lo que implica ese gasto cero en la realidad. Esto implica menos recursos para la educación, concretamente no da los recursos que la educación requiere, cuando sabemos en el contexto en el que nos encontramos del impacto de la pandemia, de las consecuencias que se comienzan a ver y que requieren más que nunca una fuerte inversión pública para inyectar en el ámbito educativo los recursos que se necesitan para sacar adelante a los alumnos. Se requieren de horas de apoyo docente, se requiere más que nunca de equipos multidisciplinarios, más que nunca se ve además el impacto de tener grupos numerosos. Esto afecta a los alumnos en cuanto a su calidad educativa, el docente no se puede dedicar como debería a cada uno de ellos dentro del aula. Y en este contexto donde la distancia debería tenerse en cuenta, a veces cuando salta algún problema de contagio, se requiere nuevamente aplicar un protocolo, el distanciamiento, y ese distanciamiento a veces no es posible debido a la superpoblación de los grupos. Sabemos además que hay centros educativos que no cuentan con los recursos suficientes como para hacer frente al tema de la higiene tal cual esta debería llevarse a la práctica para tener todas las condiciones adecuadas para que los alumnos se desarrollen plenamente en cada uno de los lugares educativos. El gasto cero sabemos que significa no destinar dinero a un problema esencial que tenemos acá en nuestro país, que es el acceso a la vivienda. El no haber una fuerte inversión pública destinada a la construcción de viviendas que requieren de la acción del Estado, estamos ante la presencia de un problema que se va a seguir agravando. Tenemos la precariedad en la que viven las familias y tenemos luego la propagación de los asentamientos como consecuencia directa de las condiciones económicas en las que vive nuestra población y de la falta de política concreta de parte del Estado para enfrentar esta situación. Plena vigencia sabemos que tiene el plan de construcción pública de vivienda presentado por Unidad Popular y que no se tuvo la voluntad política suficiente en su momento. Se requiere de la construcción de viviendas de calidad que atiende de esta manera a esta política la solución del problema habitacional, pero además la construcción de vivienda está generando fuentes de empleo y con eso también estamos paliando una situación problemática que tenemos en nuestro país, que sabemos que es la desocupación. Se requiere aquí también una fuerte inversión pública para solucionar este problema. Luego, otra de las características que definen a esta rendición de cuenta en esta propuesta de gasto cero y de achicar el déficit fiscal a costa del pueblo en su conjunto, donde afecta duramente a los trabajadores y jubilados, está la propuesta de no recomponer las vacantes en el Estado. Esto va de la mano con algo que ya se venía dando y aquí se profundiza y se agrava, que es el desmantelamiento de las actividades y va de la mano con la privatización que conlleva además a todo lo que es el deterioro de la fuente laboral. Ya sabemos que esto de la privatización desemboca en remuneración disminuida y condiciones de trabajo paupérrimas para los trabajadores. Recortes tienen fuerte impacto a nivel popular, a nivel social, afecta a los trabajadores, decíamos, afecta a los jubilados, quienes ya se ven desde hace tiempo rebajados sus ingresos, en un incremento además del costo de vida, en el impacto que tiene la desocupación. Y vemos aquí en esta rendición de cuenta la clara línea de la acción política, donde se definen de qué lado se coloca el gobierno con sus políticas económicas. Concretamente, estas políticas apuntan a beneficiar, como siempre, al gran capital, a quien no se le tocan sus privilegios, se mantienen las exoneraciones, se cumplen con los compromisos a nivel internacional con el pago de los intereses de la deuda externa, no se toca ni siquiera por un breve periodo de tiempo la suspensión de las amortizaciones del pago de la deuda. Esto no se coloca sobre la mesa, no se coloca en ningún momento obtener ingresos y obtener recursos grabando a quienes se lo llevan todo, que es el gran capital. Y se opta, por otra parte, de aumentar el tope sí, de endeudamiento externo, que sabemos que esto sigue teniendo luego un impacto grave para el país en su conjunto, afectando gravemente lo que es la soberanía nacional. En este ámbito de la rendición de cuentas, Unidad Popular ha realizado una declaración, bueno, planteando sí, la postura que siempre ha venido manteniendo en lo que es propuestas de rendición de cuentas y en lo que deberían ser la obtención de recursos que requieren concretamente de gravar al gran capital, de tomar parte la acción del Estado en lo que es inversión para atender los problemas esenciales que presenta a nuestra sociedad. Frente a esta problemática en la que vivimos, sabemos que se viene además la frutilla de la torta, vamos a decir, lo que se trabaja en cuanto al avance de la ley de urgente consideración y por otra parte, vinculado a este avance de las políticas neoliberales, sabemos que se viene ese recorte de derechos que históricamente han conquistado a los trabajadores en el ámbito de lo que es la seguridad social. Esa comisión de expertos sigue trabajando con una propuesta que recorta derechos a los trabajadores, que extiende la edad jubilatoria, que vuelve a beneficiar nuevamente al gran capital, profundizando y manteniendo el sistema de las AFAP. Vaya si habrá que enfrentar el avance de estas políticas y la profundización de las mismas. ¿Cómo hacemos, compañeros, para enfrentar esta realidad y esta ofensiva? Es necesario fortalecer el trabajo orgánico, es necesario fortalecer el trabajo de la militancia en cada uno de los barrios para hablar con los vecinos, para hablar con los amigos, para organizar y hacer frente a esta realidad que sabemos que es posible. En otro orden, quería hacer referencia al trabajo de finanzas que caracteriza a nuestra organización. Es necesario mantener también el funcionamiento de los locales, es necesario mantener el funcionamiento de la militancia en su conjunto y esto requiere de recursos que los generamos con nuestro propio trabajo y la colaboración de simpatizantes, de militantes, de vecinos, oyentes también de la 36 que colaboran en forma constante en todo lo que pueden. En esta instancia se viene una jornada de venta nuevamente de exquisitas empanadas de carne. Los pedidos se pueden registrar, se aceptan hasta este jueves para ir organizando así el trabajo de elaboración. Y bueno, tenemos allí un trabajo que se realiza con los compañeros militantes, con los jóvenes. Y tenemos dos opciones para aquellos que viven en la zona céntrica y pueden acercarse a Durazno 1118. Pueden hacer los pedidos al 094-847778. Allí está la compañera Mary registrando los pedidos. que se retiran, en este caso en Durazno 11-18, el sábado de 11 a 13 horas. Y en la zona del Cerro y barrios aledaños, contamos con los compañeros de la agrupación Hugo de Armit, que se suman a este trabajo de finanzas y a la venta de empanadas, y en este caso pueden hacer los pedidos al 094-541188 y se retiran el sábado 14, bueno, al mediodía en Civis 4318. Jornada de finanzas, bueno, con el trabajo militante de los compañeros con estas ricas empanadas, esperamos realmente que puedan disfrutar de las mismas y bueno, se esperan como siempre la colaboración y el agradecimiento al esfuerzo que se hace con el trabajo militante de nuestra organización. Bueno, dejarlos en el día de hoy, compartir que mañana siguen con el compañero Leonardo Luzardo y nos estaremos reencontrando en la próxima semana. Saludos a todos.